Buen día, buen día. A ver, ¿me escuchan bien? Sí, excelente. Muy bien se escucha, Pedro. Bueno, perfecto. Pedro, queríamos hablar con usted sobre este tema que se modificó la ley de discapacidad y ahora no se puede esterilizar a una persona sin su consentimiento. A ver, explíquenos, porque esto es una larga lucha, me imagino que han sostenido ustedes. Efectivamente. En realidad la lucha estuvo encabezada por la REDI, que es la Red de Información en Materia de Discapacidad, una organización muy importante en la materia, y lo que se modifica no es la ley de discapacidad, sino es la ley que establece la posibilidad de ligar las trompas de Falopio o hacer una vasectomía de manera de que las personas, las mujeres o los varones respectivamente, pierdan la capacidad de concebir y engendrar, digamos, ¿no? Esta ley es una ley del año 2006 que se adecuaba a lo que era el Código Civil en aquel momento, con lo cual exigía para otorgar el consentimiento para estas operaciones, tanto para la mujer como para el hombre que tengan algún grado de discapacidad cognitiva, exigía que fuera capaz en el artículo segundo, y en el artículo tercero establecía que si mediaba la autorización judicial, se podían practicar estas intervenciones. De esta manera quedaba desplazada la voluntad de la persona que tenía alguna discapacidad cognitiva. Pedro, ¿esta es una práctica muy común o es una práctica muy común en la República Argentina? Digo que se decide o las familias deciden sobre las personas con discapacidad o el Estado decide sobre las personas con discapacidad. Bueno, lamentablemente, usted sabe que en general en la ley los cambios sociales se producen antes que los cambios legislativos. A la inversa, en materia de discapacidad, primero se producen los cambios legislativos. Durante larguísimos años no se cumple la ley, como el caso del cupo, etcétera, y en algún momento la sociedad empieza a percibir que existe una nueva realidad. Concretamente, en lo relativo a su pregunta, no hay estadísticas sobre si esto es frecuente o no. Lo que sí ocurre con mucha frecuencia es que la persona con discapacidad intelectual es sustituida en su voluntad por su entorno y en particular la persona que está a cargo de la responsabilidad de lo que antes se llamaba curatela. Con el nuevo Código Civil, con el nuevo Código Civil y Comercial, esta situación cambió. La curatela es un recurso de último uso. Siempre se privilegia el criterio de que la persona con discapacidad intelectual tiene y puede decidir por sí. Lo que puede hacer la justicia es asignarle distintas formas de apoyo de acuerdo a la necesidad de cada persona con algún déficit intelectual, pero este es como el último recurso, el caso de la vieja curatela. En síntesis, la regla es la capacidad. Toda persona tiene plena capacidad. En el caso de que necesite alguna forma de apoyo, el juez designa los apoyos que fuera menester. Por ejemplo, apoyo para manejar sus ingresos o apoyo, por ejemplo, para desempeñar las actividades propias de la vida higienizarse, alimentarse, etcétera, etcétera. La vieja curatela, la designación de alguien que se encargue integralmente de las decisiones de esas personas, se ha transformado en un último recurso. Entonces, la vieja ley 26.130 del año 2006 quedó desactualizada. La verdad que no sé si me están escuchando. Sí, muy atentamente. Atentamente. Pedro, yo le quería consultar porque recién mencionó la pasada el tema del cupo. Se refería al tema de trabajo para discapacitados en organismos del Estado. ¿Cómo estamos con eso? Estamos mal. En realidad, a partir del año 2010, se mide y se publica el grado de cumplimiento del cupo de personas con discapacidad trabajando en el Estado, y por ese decreto de la época de Cristina, sabemos que entre el año 2010 y el año 2015, la cantidad de personas en el Estado se triplicó, pero llegó al 0,98%, o sea, muy lejos del 4% que establece la normativa. Durante la época de Macri se planchó la incorporación de las personas con discapacidad, y ahora estamos esperando que, después del cimbronazo de la pandemia, se retome este curso de inclusión de las personas con discapacidad. O sea que es una deuda que tenemos. Es una deuda. En cambio, con este tema de la vasectomía y la ligadura de las trompas de Falopio, por lo menos a nivel normativo, se modificó la ley 26.130, que, como ya dije, era del año 2006, y el artículo segundo ha suprimido la exigencia de que la persona fuera capaz, ¿sí? Y en el artículo tercero se suprime la intervención judicial. Primero hay que tomar en consideración lo que se llama el consentimiento informado, o sea que la persona que tiene algún déficit cognitivo tiene que ser informada extensa y profundamente sobre las implicancias de esta operación, y en ese sentido puede pedir la cobertura de la obra social, del hospital público, de las entidades de salud. Así que este ha sido un gran avance, porque en general las personas con discapacidad son vistas como seres asexuados, seres que no tienen, en algunos casos de personas con discapacidad intelectual, incluso se habla de angelitos, bueno, una idealización que nada tiene que ver con la realidad de las personas con discapacidad, que, como toda persona humana, tienen los deseos propios de la naturaleza humana. Claro. Me interesa ese punto que usted está describiendo, Pedro, como que la posibilidad de paternar o maternar es algo que no está aceptado socialmente para las personas con discapacidad, como que está esa cuestión instalada de que las personas con discapacidad no pueden tener una familia o no pueden pensar en esto de maternar o paternar. Algo que va contra sus propios derechos y contra sus propias decisiones, ¿no? Efectivamente, y además esto es un problema que está ligado a elementos atávicos, porque muchas personas entienden que esto puede incidir en la sociedad. Usted imagínese las concepciones nazis sobre el tema de la salud mental. Uh-huh. Bueno, esto todavía está en alguna medida vigente en nuestra sociedad, lamentablemente. Bien, Pedro, queríamos tener la voz suya aquí en Kermés contándonos esta novedad de la modificación de esta ley. No sé si quedó algo que nos quiera remarcar, si no, gracias. No, bueno, a mí me parece que está muy bueno aclarar algo que no, no está claro en nuestra sociedad y se refiere a las pensiones no contributivas. A ver. En su oportunidad, en el año 2020, salió una normativa que establecía que las personas con discapacidad que tenían una pensión no contributiva podían trabajar en la medida que sus ingresos no llegaran a 4 jubilaciones mínimas. ¿Sí? Uh-huh. Esta norma que nosotros venimos impulsando en su sustancia, en realidad era inconstitucional porque modificaba con una resolución un decreto. Entonces, queremos aclarar que aquella resolución fue derogada, es incompatible la percepción de cualquier ingreso por parte de la persona que tiene una pensión no contributiva, salvo el proveniente del monotributo social. Es el único compatible. Y nosotros, el colectivo de las personas con discapacidad, seguimos luchando para que sea compatible el trabajo registrado con la pensión no contributiva, como lo es, por ejemplo, la pensión que recibe la persona que tiene HIV derivada de una transfusión por hemofilia. Esa persona tiene una pensión no contributiva, pero puede trabajar. La persona que percibe una pensión por haber sido perseguido durante la dictadura, tiene una pensión no contributiva y puede trabajar. Entonces, nosotros, las personas con discapacidad, exigimos al Estado Nacional que se modifique, pero que se modifique por la herramienta legislativa correspondiente. No se puede modificar un decreto por una resolución. Claro, hoy a las personas con discapacidad que tienen una pensión no contributiva no se les permite trabajar en términos formales, por ejemplo, dentro del Estado. Ni dentro del Estado, ni en el sector privado, ni de manera autónoma. Sí. La única posibilidad es el monotributo social. Bueno, ojalá se modifique esto que están reclamando, Pedro. Muy bien. Gracias por estos minutos. Un saludo a los amigos pampeanos.